Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Llegamos ya a una edición más de Juntémonos en la Casa. El día de hoy es nuestro programa número 166 en lo que va del presente año. Viernes, y estamos en 23, ¿no? Viernes 23 de septiembre, las 9 de la mañana con un minuto. Iniciamos con este pensamiento de Ana Cecilia López. La felicidad es un tesoro, nos dice, mucho más valioso que los logros externos de tus expectativas y de aquellas que los demás tienen de ti. La profunda felicidad se funda en un autorrespeto, autoestima, que crece cotidianamente con nuestra propia visión positiva como un ser eterno y original. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Iniciamos nuestro programa haciéndoles un acuerdo, una invitación. Este fin de semana se realizará la celebración del Koya Raimi en Konokoto, y esto pues se lo hará en la extensión del Valle de los Chillos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Konokoto todos somos cultura, y la cultura es una necesidad vital, nos dicen nuestros amigos, nuestras amigas desde Konokoto. Koya Raimi, esta fiesta, esta celebración, pues que cuenta, como decíamos, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su extensión, y habrá la presentación de reconocidos artistas, una ceremonia andina, por supuesto, esto por el advenimiento del tiempo de la fertilidad, un festejo popular. Todo esto se realizará en el Coliseo de la Moya. Buscando nuestro hogar para la cultura en Konokoto, Asamblea Popular de Konokoto, y nos dicen: el hogar de la cultura está en el pensamiento, el corazón y las manos de la gente que habita el territorio de Konokoto, ubicado en el Valle de los Chillos. Amigas, amigos, todas y todos estamos invitados entonces, cultura y comunidad. Por lo tanto, la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, extensión Valle de los Chillos, nos invita a esta celebración, Koya Raimi. Y para ello, nos habían visitado también el señor Homero Zurita, que es el coordinador general de este evento, es una de las principales personalidades, digámoslo así, de esta celebración del Koya Raimi y de la extensión de nuestra Casa de la Cultura en Konokoto. Con él pudimos hablar y es esto lo que nos dijo. Para el día de hoy, pues igualmente he seleccionado algunos temas que yo sé que va a ser de su agrado, y pues siendo un poco viernes, siguiendo la tradición, ¿no? Pero temas de distintos países latinoamericanos, de distintos sectores de América Latina. Jack Taimanta, No te quiero ver, es uno de los temas. Otro, un clásico, un guapango clásico mexicano, Miguel Aceves Mejía lo interpreta, Rogaciano. Adiós pueblo de Ayacucho, esta es una belleza ciertamente por el trío popular Ayacucho. Los brillantes de Ecuador, cómo no. Luego, pues, cueca chilena tradicional también, la señora Margarita Lazo, de Ecuador, Sabia Andina con el carretero, nuestras reflexiones y nuestra agenda cultural. Bueno, vamos a dar paso entonces a nuestra entrevista, y al volver, Jack Taimanta con el tema Te Quiero. Qué grato estar con ustedes. Buenos días. Este es un espacio abierto a la pluralidad, Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Amigos, tenemos la presencia la mañana de hoy del señor Homero Zurita. El señor Zurita, pues, es el coordinador de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Valle de los Chillos. Y esta mañana viene a hacernos una particular invitación. Muy buenos días, don Homero Zurita. Bienvenido a Radio Casa de la Cultura. Muy buenos días y muchas gracias por acogernos. Bueno, ustedes están de fiesta y es que hay la celebración del Colla Raymi. Háblenos un poco de esto. Bueno, sí, la Casa de la Cultura Extensión Valle de los Chillos, dentro de sus programas se ha propuesto revivir los raimis, que eran las fiestas tradicionales ligadas al calendario agrícola en nuestras raíces indígenas. Entonces, por eso, en esta ocasión, para el 24 de septiembre, bueno, un poquito después de la fecha exacta, que es el 21 de septiembre, la fecha del Colla Raymi, pues estamos organizando esta celebración, que va a tener, bueno, concurso de música, va a haber danza, poesía también. En fin, queremos combinar las artes actuales con la celebración ancestral que era del Colla Raymi. ¿Qué significa Colla Raymi? El Colla Raymi es la fiesta de la fecundidad. Es la fiesta de la siembra también, porque es la época de siembra en toda la serranía, pues, y también tiene que ver con lo femenino, porque Colla era la reina, era la mujer del Inca, ¿no? Entonces, Colla Raymi vendría a ser la fiesta también de la mujer, y asociado a la fecundidad. Ustedes tienen un lema, porque todos somos ancestro y cultura. Sí, exactamente, o sea, hemos querido combinar lo que, como digo, son las expresiones actuales de la cultura, la juventud y todo, pero también inyectar un poquito de nuestras raíces ancestrales, porque es bueno, sabemos que ahora Ecuador y todo el país es una sociedad diversa, pero sí es bueno que reconozcamos nuestras raíces. Esta mañana con nosotros, amigas, amigos, el señor Homero Zurita, coordinador pues, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la extensión de la Casa de la Cultura en el Valle de los Chillos, quien nos invita a esta celebración del Colla Raymi. Conocoto 2016, esto será el 24 de septiembre, todas y todos estamos invitados. Sin duda alguna es una fiesta que concita la atención de propios y extraños, ¿no es verdad? Así es, esperamos que participen de todas las edades, las familias, que vayan y se enteren de esta celebración tan importante en la antigüedad. Esta celebración va a darse en el Coliseo de Conocoto. Esperábamos un espacio más abierto, habíamos planificado hacerlo en el Parque La Moya, pero por la entrada del invierno anticipada, pues prácticamente nos tocó buscar un techo y va a ser en el Coliseo cubierto de Conocoto, situado en el centro de Conocoto, en la calle Ascasuy. ¿Desde qué hora comienza este festejo? Comienza a las 3 de la tarde, parte un pregón desde el Parque Central de la Población a las 3 de la tarde. Y ya la celebración misma a las 4 de la tarde en el Coliseo de Conocoto. Quienes vayan hasta este coliseo pueden entrar sin pagar ninguna entrada, sin un boleto, sin nada. Así es una invitación abierta para todos, es gratuito, o sea, no tiene, el objetivo más bien es difundir, como digo, esta raíz cultural, y pues pueden ir todos, mayores, niños, jóvenes, todos, esperemos que a todos les encante esta celebración. Sin duda así va a ser. Mil gracias, señor Homero Zurita, coordinador de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Valle de los Chillos. Y desde ya, pues, auguramos todos los éxitos para esta celebración del Colla Raymi. Para terminar, yo quiero comentarles, la extensión, además de proponerse algunos programas de trabajo, también tiene un proyecto arquitectónico ubicado en el Parque La Moya, en un terreno del MIES. Actualmente estamos gestionando que se done para la cultura este terreno porque queremos hacer una sucursal de la Casa de la Cultura en el Valle. Sabemos que esto, tan bonito como es, tan funcional como es la Casa de la Cultura, es algo que no abastece toda la demanda de gente que quiere pintores, músicos, danzantes, todo. Entonces queremos gestionar la construcción de una sucursal en el Valle de los Chillos que ya tiene cerca del 500,000 de habitantes. Vamos a estar atentos a esta iniciativa y sin duda, fuera de micrófonos, pues veremos los contactos respectivos, a ver si es que podemos hacer una entrevista solamente para hablar de esta iniciativa, de la construcción de una sucursal, nos dice en esos términos don Homero Zurita, de la Casa de la Cultura en el Valle de los Chillos. Nuevamente, mil gracias a su presencia. Buenos días. Muchas gracias a usted. Ya no quiero que tú vuelvas nunca más. Yo ya no te quiero ver. Ya no te quiero ver. Si me recuerdas, vas a llorar como yo lloré hasta ayer. ¡Ay, mujer, así llorar! Dulce, dulce como la miel. callado, no te quiero ver. Te río, si me recuerdas, vas a llorar como yo lloré hasta ayer. Ay, ya no quiero que tú vuelvas nunca más, yo ya no te quiero ver. Si me recuerdas, vas a llorar como yo lloré hasta ayer. Vas a llorar como yo lloré hasta ayer. Ya no quiero que tú vuelvas nunca más, yo ya no te quiero ver. Si me recuerdas, vas a llorar como yo lloré hasta ayer. 9 de la mañana con 16 minutos, amigas, amigos, y con mucho gusto compartimos ustedes este informe que nos envían desde Cruz Roja Ecuatoriana y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Solidaridad efectiva. Terremoto en Ecuador. 5 meses después del terremoto, Cruz Roja Ecuatoriana continúa con su labor humanitaria en las provincias de Manabí y de Esmeraldas. El día 16 de septiembre se cumplieron 5 meses desde que el terremoto de magnitud 7.8 golpeó la costa ecuatoriana. La ayuda humanitaria ha sido desplegada desde el primer día de ocurrido el terremoto de manera prioritaria a las zonas rurales de Manabí y Esmeraldas. La asistencia se mantiene en comunidades rurales que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad hasta que el proceso de recuperación de las familias afectadas se restablezca. La labor realmente desplegada por Cruz Roja Ecuatoriana es enorme. 100.000 personas beneficiadas. La ayuda humanitaria que Cruz Roja Ecuatoriana entregó en la fase de emergencia contó con la participación de 4.772 voluntarios provenientes de las diferentes filiales de Cruz Roja Ecuatoriana. A través de la unidad médica de emergencias, el bus Juntos por tu Salud y el bus odontológico, se brinda la atención primaria de la salud en comunidades de las provincias de Manabí y Esmeraldas. En materia de agua y saneamiento, se han instalado 5 almacenadores de agua segura. En comunidades de la provincia de Manabí, se han potabilizado y clorado 2.491 litros de agua. Además, 17.410 familias han recibido charlas de hábitos saludables y prevención de enfermedades. En el mes de julio, 740 familias de las comunidades de Coaque y La Cabuya, ubicadas en la provincia de Manabí, recibieron un incentivo económico de $200 con el objetivo de la reactivación de economía local. Esta iniciativa se seguirá implementando como apoyo a la recuperación de los medios de vida locales de cada comunidad. En la línea de viviendas y alojamiento seguro, amigas y amigos, es el mes de agosto. Se realizó la entrega de la primera vivienda construida por Cruz Roja Ecuatoriana. Esto fue en la comunidad de Coaque, provincia de Manabí. Adicionalmente, se pretende fortalecer las capacidades de construcción de las comunidades afectadas por el sismo y además, pues, darles también charlas y talleres. Los días 17 y 18 de septiembre se realizó el taller básico de gestión de riesgo dirigido a 22 voluntarios de la Junta Cantonal de Pedernales, en donde fortalecieron sus capacidades sobre prevención y acción frente a desastres. Varios voluntarios de la Junta Cantonal de Pedernales brindaron a 241 estudiantes de 3 escuelas, colegios de la ciudad de Pedernales, en la provincia de Manabí, charlas sobre prevención de accidentes y evacuación segura. Es importante saber que en la provincia de Esmeraldas se continúa brindando apoyo a unos albergues instalados en el cantón de Muisne. Los niños residentes en los mismos, pues, han recibido el apoyo psicosocial, mientras que los adultos han asistido a charlas de primeros auxilios comunitarios. Queremos agradecer a Cruz Roja Ecuatoriana y, por supuesto, quedémonos unidos. Así es, esta es la canción de nuestros hermanos afectados por el territorio del 16 de abril. Nosotros queremos invitarles, queremos sugerir, obviamente, a todas y a todos, como lo hacemos permanentemente, sigamos pendientes de estas actividades de solidaridad, precisamente a favor de las comunidades más afectadas en la costa ecuatoriana. Todavía hay mucho que hacer. Todos nos levantamos, sentimos el llamado, la tierra en que vivimos, mi hermana y mi hermano. El grito de mi gente viene de todos lados, el Ecuador entero se ha despertado. Mil manos extendieron y se multiplicaron. Cuando la patria llama, todos somos soldados. Ponemos lo que somos, lo que tenemos y amamos. Un país unido, valiente y solidario. Como alma que se abraza sin miedo, unidos en la angustia que siente nuestro pueblo. En la esperanza unidos y en la fe que tenemos de levantarnos siempre ante cualquier tropiezo. De la mañana con 25 minutos, amigas, amigos. Desde el día miércoles 21, en el área de la mujer Nela Martínez, se abrió ya la exposición Letras, Retratos y Colores. Y pues esta es una muestra colectiva, nos dicen. Letras, Retratos y Colores, que reúne a tres expresiones artísticas en un mismo espacio. Esta exposición pues busca juntar varios talentos, voces, sensibilidades y lógicas en un solo ser identificado con la búsqueda y el hallazgo artístico, así como el placer de la fraternidad y del silencio en comunidad. La obra plástica de Javiera Bumester, una colección fotográfica de Daniel Orozco y la poética de David Sánchez Santillán inauguran una andanza colectiva en el mundo del arte. Todo esto bajo el nombre de Ágape. La pintora Sandra Verá pues presenta la muestra de Javiera Bumester que se denomina Misceláneas, y el recital poético de David Sánchez será apadrinado por las palabras de las poetas Julia Erazo Delgado y Javier Oquendo Troncoso. Los vínculos entre la pintura, la literatura y muchos de las distintas formas artísticas han coexistido siempre, pues a pesar de que se evolucionan en forma particular, en relación a sus respectivas estructuras internas, caminan paralelamente unidas a una misma historia y a un contexto socioideológico común. Igualmente, la sexta Feria de Arte y Diseño y Tradición del Área de la Mujer Nela Martínez abre sus puertas, y esto será ya en pocos días, como parte de la sexta Feria de Arte y Diseño, precisamente Tradición FAD, organizada por el Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les invitamos a inscribirse para participar en el primer taller de capacitación. Entonces, este taller, amigas, amigos, pues usted quiere más información, quiere saber más, puede acercarse al Área de la Mujer Nela Martínez y saber de esta sexta feria, Arte, Diseño y Tradición. Vamos a nuestra primera media hora, hacemos un corte y al regresar volvemos con Rugaciano de Miguel Aceves Mejía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a los ciudadanos bolivianos residentes en Cuenca al consulado móvil que se desarrollará el viernes 23 y sábado 24 de septiembre, oficinas de la Cancillería Ecuatoriana en Cuenca. Avenida Manuel J. Calle, 2-100 y Alfonso Cordero, sector Supermaxi del Vergel. Para mayor información visite www.embajadabolivia.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el CAP Parroquial de Llano Chico presentan Domingo de Casa Abierta. Participan los grupos Israel, Ñampi, Yatsuru. Quiero decirte en esta canción. Hermano Ceballos Erazo. Trío Eco. Y de Royal Bar. Los mejores momentos de mi vida. Sábado 24 de septiembre, desfile de la confraternidad 10 horas. Programa artístico en el Parque Central de Llano Chico 14 horas. Domingos de Casa Abierta en Llano Chico. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. La Huasteca está de luto, se murió su huapanguero. Ya no se oye aquel falsete que es el alma del trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el huapanguero. Y eran sones de la sierra las canciones del trovero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Su pregonero. Oh, oh. Oh, oh. El cañal está en su punto, hoy comienza la molienda. El trapiche está de duelo y suspira en cada vuelta. Por los verdes cafetales, más allá de aquel potrero, hay quien dice que de noche se aparece el huapanguero. La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo. Malagueña salerosa ya se fue. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Mil gracias a la Fundación Iglesia de la Compañía, pues nos invitan a formar parte de una serie de actividades como esta que tiene que ver el rescate de la música ecuatoriana, música tradicional ecuatoriana. Y el primer concurso de villancicos ecuatorianos 2016. Hay una invitación a compositores extranjeros, a compositores ecuatorianos, a presentar nuevos trabajos musicales en ritmos tradicionales ecuatorianos. La Fundación Iglesia de la Compañía, junto a la Residencia San Ignacio de Loyola y el programa Romance Ecuatoriano, celebran desde hace 3 años la fiesta de Reyes en romance familiar. Esta fiesta contempla 2 momentos importantes. La primera consiste en engalanar las calles del centro histórico de Quito, viviendo el pase del niño. Esto será el día domingo 8 de enero del 2017. La segunda, la celebración de la Eucaristía solemne en la Iglesia de la Compañía, presidida por los padres jesuitas. Los actos religiosos afianzan la fe de los asistentes, nos dicen acá en este boletín. Como parte de la fiesta de Reyes de Romance Familiar, este año se ha programado efectuar el concurso Villancicos Ecuatorianos 2016, que busca rescatar los ritmos tradicionales ecuatorianos, es decir, San Juanito, tono de niño, aire típico, tonada, bomba, morfino, pasillo, entre otros. Y si usted, las personas que desean participar en este concurso, pueden inscribirse en la página web de la Fundación www.fundacioniglesiadelacompañía.org.es. Puede hacerlo desde el 7 de septiembre. Permítanme un minutito, ¿ya? Desde el 7 de septiembre al 7 de octubre de 2016. A los ganadores de este concurso se les premiará en una serenata el 7 de enero del 2017 y estos acompañarán la solemne Eucaristía del 8 de enero de 2017. Bien, alrededor de esto, como les decía al inicio, hay una serie de actividades. En todo caso, vamos a estar presentes en la rueda de prensa que se realizará en el Salón de Actos junto a la sacristía de la Iglesia de la Compañía. Esto será ya en el mes de noviembre, estaremos atentos para ello. Por otro lado, amigas y amigos, pues el primer concurso de villancicos ecuatorianos, poco a poco nosotros igualmente la próxima semana les iremos dando el calendario de actividades y también poniendo en su conocimiento pues este tipo de actividades como es el primer concurso de villancicos ecuatorianos. Entonces, pues todos atentos, desde el día lunes comenzaremos ya a compartir con ustedes esta información que nos llega desde la Fundación de la Iglesia de la Compañía. Sí, así es. Las 9 de la mañana con 37 minutos, amigas, amigos. Permanentemente nosotros hablamos de emprendimiento, ¿sí? Y también para la próxima semana hemos puesto un énfasis en ese tema, el emprendimiento acá en Ecuador, y para ello hemos invitado también a algunas y algunos emprendedores. Ustedes los escucharán de viva voz contar sus historias de esfuerzo, de creatividad, pero también de éxito. Vamos ahora a escuchar, cuando son las 9 de la mañana con 38 minutos, este tema, Adiós Pueblo de Ayacucho, con el trío popular, trío Ayacucho, lleva su mismo nombre, y yo creo que esta es una canción un poco emblema, ¿no? Vamos a escucharlo. Adiós pueblo de Ayacucho, perla si allá hay, ya me voy, ya me estoy yendo, perla si allá hay. Adiós pueblo de Ayacucho, perla si allá hay, ya me voy, ya me estoy yendo, perla si allá hay. Ciertos males que yo tengo, perla si allá hay, hacen que yo me retire, perla si allá hay. Ciertos males que yo tengo, perlas que allá hay, hacen que yo me retire, perlas que allá hay. Pajarín, piripuchkati, perlas que allá hay, tuta y tuta, tuta, manta, perlas que allá hay. Pajarín, piripuchkati, perlas que allá hay, tuta y tuta, tuta, manta, perlas que allá hay. Causas paica cultimusa, perlas que allá hay, guayos paica manañaya, perlas que allá hay. Causas paica cultimusa, perlas que allá hay, guayos paica manañaya, perlas que allá hay. adiós pueblo de Ayacucho, verdad se allá y tributa y a Jaguariguay, verdad se allá y adiós pueblo de Ayacucho, verdad se allá y tributa y a Jaguariguay, verdad se allá y por más lejos que me encuentre, verdad se allá y nunca podré olvidarte, verdad se allá y por más lejos que me encuentre, perlas que allá hay, nunca podré olvidarte, perlas que allá hay. Y pues baila que hay ya fujimosa, guayos baila para mi alapta, ya hay su máxima y ya hay gira y tu negra ya hay la y manda pa' su tipo. El Comité de Solidaridad con Bolivia en Ecuador invita a todos ustedes al evento cultural Músicas y Danzas de Bolivia. Despedida al compañero y amigo Manuel Monroy Charraceta, cantautor y diplomático boliviano, regresa a Bolivia luego de 7 años de arduo trabajo en bien de la hermandad entre Bolivia y Ecuador. Manuel Monroy Charraceta, ese es el apellido correcto. Esto será en el Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro Sucre, en nuestra ciudad, el día jueves, ¿no? Y a las 19 horas con 30 minutos. Entrada libre hasta agotar stock. 9 de la mañana con 43 minutos, amigas, amigos. Pues el mundo entero gasta realmente una cantidad de dinero haciendo campañas para decir no al cigarrillo. Campañas antitabáquicas. Sin embargo, pues cada cual tiene la opción de hacerlo o no. Esta es una de las campañas que nosotros la compartimos con ustedes con alguna frecuencia. Ahí está. ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí para decirte una sola cosa, mira. Fuma, no pasa nada. Yo llevo fumando desde que era un pequeño huevito. Y te lo digo en serio, no pasa nada de nada. Bueno, sí es cierto que los dientes se te estropean un poquito. También, a veces el pelo se hace ceboso. Luego adquieres, de repente, una tonalidad amarillenta. Luego la comida, pues nunca más te vuelve a saber a nada. Y quizás tengas un olor particular, por decirlo de una manera, ¿no? Pero no es nada grave. Y Pancho no vuelve a cenar nunca, pues, o sea, no paraguas. O sea, la libido se muere, pues ya. ¿Pero quién necesita eso? ¿Te tomas una pastillita? Te decía, nada grave. Pero fíjate, tiene cosas muy buenas. Ganas prestigio con tus amigos. Claro, los pocos años de vida que te quedan. Luego te ves muy cool con algo en la boca y siempre tienes algo en qué gastar tu dinero, que es importante, ¿no? Pero no me creas a mí nada más. Te presento a mi amigo José. Diles, José, que no pasa nada. No pasa nada. ¿Lo ves? Así que no te dejes engañar. Te lo digo yo. Que me siento muy bien. Fuma todo lo que quieras. Ah,